que tú te has ido, ya te quiero ver. Mi mundo, todo, todo ha cambiado, no debes estar muy lejos, hoy te digo ven.